porque sigue la fiesta, sigue con las palmas, con las palmas, porque suena el León Santafesino y te canta y te dice después de ti. Y le dice...